de por qué te has ido, de por qué te has marchado de mi lado, de mi vida marchitada, ahora esta flor ya está toda engañada, ya no puedo recordar cómo ese tiempo era atrás, ahora olvidar me ha costado mucho, pero mucha gente me ha ayudado a cambiar en este momento, simplemente recordarme hace llorar porque todavía siento algo por ti dentro de mí, todavía quiero que estemos juntos nuevamente, tratando de escapar de la vida, tratando de encontrar una salida a mi vida, o la razón de existir nuevamente, soy un nuevo en ti que trata de reconocer lo que he sentido, todavía lo vivido, no lo puedo olvidar, ahora tu castigo de irte ha sido mucho para mí, no he podido recordar cuánto tiempo hemos estado separados, ahora recordar mi mente me hace llorar, ya el momento de olvidar ha sido muy pronto, ahora las cartas de este juego se cambian y así de mi lado te fuiste, no entendí la razón de tu partida, pero la razón es que tú las tenías, ahora yo soy la persona que más quiero que estemos nuevamente juntos, soy yo, no como antes éramos los dos, ahora soy yo el que lucha contra todo, el que lucha buscando una salida de esta vida, nene. Gran carretera de mi vida, tratando de escapar, tratando de levantarme las caídas, simplemente voy recordando, así te voy demostrando lo mucho que quiero que estemos nuevamente. Yo soy la persona que está en este momento en una crisis de amor, recordándote tu amor que podía sentir, nadie más me había entregado, siempre enseñaste muchas cosas y una de ellas es querer de verdad, no por huevo. De verdad, son como personas que nunca olvidar. Uno, la que te enseñó a ir después. No, la que te enseñó a olvidar. No, tú me enseñaste a amar y con el corazón. Y me enseñaste a pensar y estar en el momento. Y que podía recordar y querer mucho una cosa. Simplemente no puedo olvidar. Ahora los momentos se tendrán que olvidar. Porque tú ya no estás al lado mío y siempre más que estar nuevamente, ojalá que te acerque esta persona en este momento está sufriendo, pero después se estará riendo cuando nuevamente estemos juntos, ahora me estoy despidiendo de ti, lo mejor lo hice aquí, yo traté de expresarte todos mis sentimientos que yo voy llevando por dentro, trato de expresar lo que siento y no canto por cantar, simplemente expreso un sentimiento.